Bueno, ya estamos con nuestros siguientes invitados para contarles que Distópico Teatro y Teatro Estudio Quito presentan la obra El Bufón y su Rey, que se va a presentar este 6 y 7 de marzo en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 7 de la noche. Hoy estamos ya en compañía de los directores Víctor Hugo Gallegos y Santiago Riva de Neira, a quienes les decimos bienvenidos a Zona Cultura. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, querida Laura. Estamos contentos de que nos hayan invitado y listos a responder. Bueno, sería, tenemos esta entrevista aquí amplia junto a Víctor Hugo Gallegos y también a Santiago Rivadeneira. Yo quisiera iniciar conversando sobre El Bufón y su Rey, esta obra que de entrada nos plantea dos personalidades, dos arquetipos, podría decirse así, de la sociedad, ¿no? Hablamos de contrarios en esta obra, cuando hablamos El Bufón y su Rey. Sí. Bien, usted ha notado la intencionalidad del título, ¿no? En el sentido exacto que usted anota. Pero hicimos un cambio en el orden, casi siempre se dice el rey y su bufón. El rey y su bufón. Uh-huh. Acá es el bufón y su rey, porque eso es lo que desarrolla la obra dentro de la ficción y juegos que plantea. Es decir, la visualización del poder desde quienes son como los subordinados de ese poder, pero a la vez cómplices de ese poder, ¿no? Y que en el caso del bufón, la figura tradicional, somete a juicio y a crítica las acciones de un rey decadente o de un poder decadente, porque también este personaje del bufón es un verdugo en una mazmorra, porque la obra se desarrolla en una mazmorra, es decir, en un sótano de prisión donde juegan tres personajes, ¿no? Pero en todo caso ese es el sentido que tiene la obra. Uh-huh. Santiago, cuando arrancaron con el desarrollo de este texto, nos comentaban hace un momento que fue a través de un taller, ¿ya se planteaban esa idea de una obra que hable sobre el poder? Bueno, eso fue el comienzo, ¿no? De un taller que Víctor y yo hicimos, o maestría, no sé, sobre sí. Dramaturgia, ¿no? Uh-huh. Es decir, vamos a sentarnos a escribir alrededor del tema del poder, y para eso partimos de un texto que Víctor escribió previamente, ¿no? Uh-huh. Y que fue derivando hacia esos personajes que ahora tiene la obra, ¿no? Los tres citados, ¿no? El torturador, el verdugo y el inquisidor. Sí. Ellos son como el eje central, ¿no? Pero aparte de eso también tenemos un elenco amplio con siete personalidades. Y conforme el taller avanzaba, este taller de escritura o de dramaturgia, aparecieron este coro. El coro tiene tres personajes. Y después el músico finalmente conforma todo el entramado que tiene la obra, ¿no? Uh-huh. Y el poder que se trabaja alrededor de situaciones que los personajes van construyendo a sí mismos, ¿no? Es decir, no es una obra que tiene una cronología, ¿no? Sino que se fragmenta conforme los comediantes van cambiando de roles. Porque es un poco el principio que tiene esta obra. Son comediantes que ahora quieren poner en evidencia el problema de la estructura de poder. Uh-huh. Y por eso la mazmorra, donde ocurren las situaciones, ¿no? Este trabajo, entonces, sí puede salir del escenario. Con eso me refiero a que se trataría de una especie de metáfora de lo que pasa en las sociedades con el poder, autoridades, sociedad civil, en fin. Es que generalmente el poder es invisible, ¿no? O no se le ve realmente en su contundencia de ejecución de su prepotencia, de su dogma, etcétera, ¿no? Sino que transcurre en otros ámbitos que no son visibles. Y esa es un poco la metáfora de esta obra. Uh-huh. La presentación ustedes ya la hicieron también el año pasado, 2019, finales del 2019. ¿Coincidía también con esta efervescencia que pasa en Latinoamérica desde finales del 2019 sobre esa varios movimientos sociales que igual estaban cuestionando el poder de autoridades? Uh-huh. ¿Cómo les fue con eso en el momento? Porque era casi los mismos momentos acá en la ciudad de Quito, el público también recibía este tipo de trabajo, y aparte el contexto ecuatoriano y latinoamericano. ¿Cómo les fue en esas presentaciones? Es decir, fueron dos presentaciones que estaban programadas con el municipio, no había cómo hacer más, posiblemente hubiéramos tenido más y más público y habríamos podido difundir una cosa que no es que coincidía, ni por el tiempo ni porque se nos propuso a nosotros coincidir, sino que el trato de un tema como este es permanente, es histórico, es de una existencia continua y que afecta a toda la sociedad en todos sus estratos, clases, ¿no es cierto? Y entonces está como siempre permanente, como dice Santiago, es invisible, es intangible a veces, pero se lo siente en todas las ejecuciones que tiene el Estado dentro de una sociedad y las clases, evidentemente las clases dominantes. Y desgraciadamente hay sociedades que desde los estratos o clases dominadas se vuelven cómplices de ese ejercicio del poder. Sin embargo, de esa complicidad estamos viendo que hay momentos en que se estalla, la subordinación no puede más, se cansa y dice hasta aquí la cosa, ¿no? Y los sacudones en realidad lo que hacen es hacer ver que se está conduciendo muy mal el Estado, muy mal la política, muy mal las posibilidades de existencia, y eso es lo que busca develar esta obra, desde que en la mazmorra prisión se tortura en busca de confesiones. ¿Qué confesión? ¿Qué quieren saber? ¿Qué es lo que quieren saber los de arriba? Nunca se sabe de qué tema específico están hablando, me refiero en la obra, ¿no? Pero en todo caso hay una persecución permanente, hay un estado permanente de pesquisa, hay un estado permanente de violencia, hay un estado permanente de represión, que es lo que estalló en ese tiempo, y eso con la obra tiene mucho que ver, ¿no? Justo de ese punto de la obra, ¿no? En la sinopsis de este trabajo dice: se desatan los nudos de la relación conflictiva entre los tres personajes. Acá recordemos que estamos hablando del torturado, el verdugo y el inquisidor. En esta revelación, los tres pierden sus cuerpos, sus recuerdos, sus afectos, y al querer recuperarlos, rescatarlos de la sombra, se percatan que han vivido una vida impuesta. Son los de arriba los que trazan los designios de su vida. La toma de conciencia aquí es un ejercicio poco habitual. ¿Por qué irnos por ese lado, no? ¿Por qué buscar la toma de conciencia de estos personajes que finalmente luego, imagino, recaerá en el público que observe la obra, cuando es más cómodo ser parte del sistema y estar ahí y dejarnos llevar por los designios que nos pongan los de arriba? Es que en realidad el objetivo de los personajes en esta obra no es ir en búsqueda de una toma de conciencia. Cuando sus cuerpos desaparecen es porque ellos quieren desaparecer en la ficción, volverse, digamos, morir y volver después de muertos, cuando ya toda la vida esté arreglada. Es decir, es una paradoja cruel, es una contradicción cruel. Me voy y regresaré cuando ya se arregle todo. Piensan estos personajes, desean estos personajes. Dentro de esa ficción teatral, eso es una especie de absurdo, una especie de aporía, una imposibilidad. No hay cómo realizar eso, no tiene opción de solución la cosa, ¿no? Morirme un rato y regresar ya cuando todo esté compuesto. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Eso no pasa. Pero en esa relación se van dando los conflictos, la disputa, las oposiciones entre los personajes, porque los tres son absolutamente opuestos. ¿Qué hay algún mensaje, Santiago, que deje la obra? No sé si habrá algún mensaje, eso ya habrá que dilucidarlo, ¿no? O los espectadores tendrán que... Ellos tendrían que ver... Que hacer su propia construcción, su propia lectura, ¿no? Pero lo interesante de esta propuesta es que estos tres personajes trabajan desde la existencia e inexistencia, están o no están, son o no son, y la única posibilidad de volver a ser es convertirse en comediantes. Esa es un poco la disyuntiva, ¿no? O frente a esa disyuntiva, procurar que la comedia o la condición de comediantes puedan restituirles a ellos como seres, no sé, pues que reclaman una presencia permanente, ¿no? Pero yo creo que el conflicto que la obra plantea tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano para ficcionarse a sí mismo, ¿no? O sea, por, para entrar y salir de la ficción, crea relatos que pueden o no corresponder con la realidad. Es un juego. Modo de defensa. Es un juego el que están, están proponiendo ellos. Y están las coreutas, o sea, las integrantes del coro, que lo que hacen es instalar las situaciones. Instalan las situaciones, cambian, anuncian los cambios de roles, en fin, que son los momentos por los cuales transcurren los personajes. Y un músico que irrumpe permanentemente y que dialoga con las coreutas, ¿no? Y finalmente es el que narra todo, lo narra desde la música, ¿no es cierto? Desde su presencia, está narrando. Ese es una especie de mirador desde el cual uno puede contemplar cómo se construyen las estructuras de poder. Y siempre se está haciendo alusión a los de arriba, ¿no? Los de arriba, los de palacio, y en el sótano, esos de la consecuencia de la crisis, ¿no es cierto? Y entonces el debate que tienen ellos, porque tienen un debate respecto de lo que es el poder, es que muestra finalmente cómo está estructurada la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, el ser humano de manera permanente se vale de la comedia, se vuelve un comediante, todo el tiempo hace alusión al sentido del humor, al sarcasmo, a la ironía, etcétera, y con eso juegan estos personajes de manera permanente, ¿no? Ahora, ¿por qué hacer este tipo de trabajo? ¿Por qué presentarlo más bien en la ciudad de Quito, en un escenario donde las actividades escénicas, al menos los últimos años, han estado más bien encaminadas a una comedia más ligera, al stand-up, monólogos, y también con elencos más cortos, ¿no? También ha habido una emergencia del teatro más etnográfico, antropológico también, pero este tipo de teatro ha estado casi escaso. ¿Por qué presentarlo? Yo creo que en el ámbito del teatro tienen cabida todas las tendencias y todas las propuestas, ¿no? Incluyendo estas del stand comedy, en fin. A lo mejor así demanda o exige el momento, ¿no? O la estrategia, las formas de concebir los modos de producción, en fin, ¿no es cierto? Pero cada uno después determina qué es lo que le importa para poder decir las cosas, ¿no? La Casa de la Cultura acaba de hacer una convocatoria grande que se llama Telón. El Telón 2020. ¿No es cierto? Uh-huh. 2020, para que el público pudiera también asistir a otras opciones de teatro, poder un poco discriminar qué es lo que conviene o no a su estado de expectativa, a su sensibilidad, a su subjetividad. Entonces, eso creo que es lo que hay que poner en acento siempre, ¿no? Bueno, en todo caso, nosotros vamos a recordarles, hay mucho por observar, hay variedad, entonces para que usted pueda escoger en cuanto a las actividades escénicas. Esta obra, El Bufón y su Rey, estará el 6 y el 7 de marzo en el Teatro Variedades Ernesto Albán, esto en el Centro Histórico, en la Plaza del Teatro. Ahí estará realizándose esta presentación a partir de las 7 de la noche. Sobre temas de el ingreso, los boletos, costos. Pero creo que hay que decir algo que es sustancial, ¿no es sí, cierto? Antes de que esta es una alianza entre Distópico Teatro, que es un grupo que tiene una forma de producir sus obras, y el Teatro Estudio Quito, que son instancias que coincidieron finalmente, ¿no es cierto?, para esto. Distópico Teatro son todos jóvenes, Teatro Estudio Quito ya no tan jóvenes, entonces eso es lo interesante de este asunto. Hay un encuentro intergeneracional aquí entonces. Sí, de cualquier manera, ¿no? Y entonces hay que decir quiénes son parte de este elenco, ¿no? Por favor, tenemos 7 nombres ahí. Fernanda Corral, Julia Lozada, Victoria Vasco, Patrick Valenbois, Darío Núñez Jordán, David Novoa y Ariel Supliguicha, que es el músico. Pero hay otros compañeros que también hacen su aporte. Uh-huh. El diseño y elaboración de la escenografía es de Manuel Ortega, el diseño y elaboración del vestuario de Sara Constante, es un vestuario espectacular el de esta obra. También hay un diseño de maquillaje especial de Ana Covagango y el diseño de iluminación de Alejandro Carvajal. Encargada de comunicación y lo correspondiente a la difusión y promoción del espectáculo es Adriana Valencia. y la coordinación o la producción de Eduardo Hinojosa, ¿no? Bueno, tenemos un equipo amplio de trabajadores en esta obra, El Bufón y su Rey. ¿Los boletos los adquiere el día del evento? El día del evento en las boleterías del teatro, ¿no? Del teatro. Entonces, la cita será el 6 y el 7 de marzo a partir de las 7 de la noche, Teatro Variedades de Ernesto Albán. Observamos El Bufón y su Rey. Queremos agradecer al maestro Víctor Hugo Gallegos por habernos acompañado, gracias, y al maestro Santiago Rivadeneira. Muchas gracias también.